La flor, dedicada para todos mis amigos. Sabrá Dios, alma mía, hasta cuándo volveremos los dos a mirarnos. Es preciso por fin separarnos, o que parta muy lejos de aquí. Mas no quiero que fuese recuerdo vuestro sueño de amor y ventura. Nunca olvide a mi amor virgen pura. Nunca, nunca te olvide de mí. Yo no sé lo que siento en mi pecho, porque veo que tú nada me dices. Seguiremos viviendo felices, porque al cabo la dueña eres tú. Sentimiento en el alma lo tengo, pero Dios mío, me siento celoso, porque tú amas a vos. Lo tengo, pero Dios mío, me siento celoso, porque tú amas a otro interior.